Pero ¿será posible que yo tenga, bueno, que tengamos, digo, porque a veces intento representar al menos a un cuerpito social? No me corto demasiado solo. Y digo, ¿será posible que dependamos tanto del dólar, que estemos siempre mirando el dólar? ¿Será posible que cada 10 años, como si fuese algo producto de la naturaleza, tenemos una especie de bajón, nos movemos como en una sinusoide? A veces estamos en el lado positivo de la sinusoide, pero en un momento dado pasamos la línea horizontal y nos hundimos en una especie de abismo, y luego no sé qué pasa, volvemos a salir. Jorge Weinstein, ¿esto es normal o lo provocamos nosotros mismos? Hay dos cosas. Hay una, yo diría que hay un elemento psicológico o de cultura, para decirlo de alguna manera, sobre todo en las capas medias, ¿viste? Que tienen, y altas, ¿no? Por supuesto, que tienen una suerte de religión del dólar. Sí. Y yo creo que esto se deriva de largos periodos de inestabilidad monetaria que hubo en la Argentina. Yo diría, yo qué sé, de los 60 para fijar alguna fecha. Y entonces, en el momento de inestabilidad monetaria, todos estos grupos sociales se han aferrado al dólar, que ha terminado por ser una religión casi, sí, ¿cierto? Sí, sí, pero espera, espera, espera un la campaña sí. contra Cristina, el tema del cepo, o sea, le faltaba el dólar, era como si le faltara el agua, ¿viste? Sí. Este es un aspecto. Sí. Pero otro es que realmente en estos momentos faltan dólares porque estamos al borde de la insolvencia, o sea, Argentina está al borde de las cesaciones de pagos. Sí. Este 2 años y medio ha habido una marcha acelerada, enloquecida de endeudamiento, ¿no es cierto? De endeudamiento directo en dólares y de endeudamiento indirecto, que es el famoso festival de las LECACs, ¿no es cierto? Sí. Son deudas en pesos de corto plazo, pero que en realidad son pesos convertibles en dólares, o sea que equivaldría una deuda en dólares que son casi iguales a las reservas que tiene la Argentina, las reservas brutas, como suele decirse, pero son más del doble de las reservas netas. Si vos querés, te aclaro la cuestión técnica sí, de eso. Sí, ¿cierto? Sí, pero espérame. No, escuchá. Antes tengo algo para decirte. Te quiero decir que, por ejemplo, hace no mucho tiempo yo estuve en Brasil. Brasil también padeció inestabilidades económicas. Sin embargo, yo no vi que los brasileros estén atados al dólar todo el tiempo. Es más, vos en Brasil, vos querés pagar algo con dólar y te miran como un marciano. Así es. Sí, entonces, así ¿cuál es? Lo mismo en Brasil. Pero entonces, ¿cuál es? Una casa, Jorge. Si querés transformar en dólares, Jorge, no lo podés hacer. Jorge, ¿cuál es entonces la explicación? Porque vos me decís que hay una inestabilidad monetaria que provoca esta dependencia del dólar, pero en otros países también la hay y no hay semejante dependencia. ¿Qué nos pasa? Acá se ha producido una degradación social muy grande, muy grande. Ajá. No es el único caso en América Latina, porque a una situación similar, pero por otros caminos, se llegó a una cosa parecida en Ecuador. Sí, claro. Que terminaron polarizando, ¿no es cierto? Sí. Pero eso es básicamente porque hay un peso muy grande en Ecuador de la población trabajadora que está en el exterior. Ajá. Estados Unidos, en España, etcétera. Entonces hay una dependencia muy grande de las divisas. Ah, claro. Pero ese es otro tema. Aquí no, aquí ha habido un proceso de degradación, de hiperinflaciones, todo lo que sabemos, que llevó a que las clases medias creen en el dólar, como otros creen, yo qué sé, en Buda o ¿no es cierto? En Dios, lo que sea, estos creen en el dólar. Pero ese es un aspecto. Y el otro es que, efectivamente, yo te reitero, estamos al borde de la cesación de pagos, o sea, al borde del default. Y entonces, efectivamente, están faltando dólares porque no cierran las cuentas. Entonces, bueno, pasa lo que pasa, ¿no es cierto? Sí. En este caso, las causas son de más corto plazo y más económicas. Desde que Macri llegó al gobierno, impulsó un endeudamiento colosal, loco. Sí. Y además, timba financiera cuyo volumen no tiene precedentes en la historia argentina, ¿no es cierto? Ajá, sí, sí. Yo te estoy hablando de 50.000, el equivalente, son pesos equivalentes a 50.000 millones de dólares, a tasas de interés del 40% o más, ¿viste? Es una estafa colosal. Y bueno, y ahora estamos en eso, ¿no es cierto? Che, y desde el punto de vista social, ¿qué nos pasa, digo? Porque una cosa es lo que hagan los gobiernos, pero nosotros estamos como desinteresados. Es como si esa guita no fuese nuestra, como si no la tenemos que pagar nosotros, que se arregle el otro. Algo nos pasa. ¿Hay alguna relación con la falta de identidad? Y sí, claro que tiene relación, sobre todo en las capas medias, ¿viste? Que tienen una crisis de identidad ya muy prolongada, ¿no es cierto? Pero yo creo que ya la gente, por lo menos lo que yo estoy viendo desde acá, ¿viste? Percibe que van a tener que pagar eso. Por algo, la mayor movilización popular de los últimos tiempos es la que se produjo hace más de un mes. Sí. El Fondo Monetario frente al Obelisco, que por lo menos había ahí 500,000 de personas, otros hablan de 1,000,000, en fin, hay grandes movilizaciones populares. Sí. Y yo diría que lo que estamos presenciando en este momento en la Argentina, por lo menos es la conclusión que yo saco, ¿no es cierto? Sí. Por un lado hay una tendencia pesada, muy fuerte, económica hacia la implosión, ajá, o sea, hacia un derrumbe económico. Sí. Difícil ponerle fecha, pero vamos hacia eso, porque no cierran las cuentas por ningún lado. Y estamos aplicando el programa que impone el fondo, que es un programa de reducción del tejido económico. Pero por el otro lado, y contrariamente a lo que dirían ciertas teorías, lo que se está produciendo es una desestructuración, empieza a producirse una desestructuración del tejido productivo. Pero por otro lado hay una tendencia no a la implosión, que sería la tendencia económica, sino una tendencia al revés, una tendencia a la explosión social, porque lo que se percibe son movilizaciones cada vez más grandes, y que incluso han tenido algunos puntos de radicalización, como lo que pasó a fines del año pasado. Ahora, ¿cuál de las dos tendencias va a prevalecer? Bueno, eso tampoco lo sabemos, ¿no es cierto? Porque efectivamente, si se prolonga y durante bastante tiempo la caída económica, la sociedad se va a degradar mucho. Ahora, ante la si no, quería preguntarte si ante la emergencia, porque esto también constituye una emergencia, ¿había otra salida que no sea el Fondo Monetario Internacional? Y claro que sí, ya la primera salida que había era parar el drenaje de divisas, esa es la primera de todas, ¿no es cierto? Sí. Porque en realidad todo el endeudamiento, ¿no es cierto?, más del 80% del endeudamiento, ha servido para cubrir la fuga de capitales. Ajá. O sea, las dos o tres primeras medidas que hizo Macri fue una gigantesca devaluación, ¿no es cierto?, vinieron los tarifazos. Sí. Y la apertura total del mercado cambiario, con lo cual se fuga todo lo que quiere. Y eso lo ha ido cubriendo con deudas. Claro. Entonces, ahora, vos decís, una primera salida sería impedir la fuga de capital, eso por ahí. Y por supuesto, lo del fondo es una cosa que ya se veía venir, que esta gente ya, en realidad las exigencias del fondo ya las estaba cumpliendo Macri antes de llegar al acuerdo con el fondo. Claro. Y no hay nada que hacer con el fondo, digamos, simplemente cortar las relaciones, que era lo que existía antes. O sea, Argentina seguía integrando el fondo, pero mantenía relaciones formales, ¿no es cierto? Sí. Desde hace varios años. Uh-huh. Ahora son relaciones de sometimiento, pero no cortar las relaciones. Sí. Que se vayan a freír buñuelos, digo yo, eso es lo primero que hay que hacer. Y con respecto al tema de la del cómo se llama de la insolvencia, sí. Bueno, la insolvencia que tenemos es el tema de las LEVAX. Ajá. Entonces, sencillo, cortar esa especulación financiera. Sí, sí. Y decir, bueno, señores, nuestras deudas son en pesos. Uh-huh. Si ustedes quieren pesos, le damos pesos, pero ustedes no consiguen ni un dólar. Claro. Eso es eso. Pero perfectamente se puede hacer. Y cambias eso por bonos en pesos y si terminó el corto plazo y todo lo demás. Sí. Podrías hacer cosas más drásticas. A mí me gustaría hacer cosas más drásticas, pero digamos, por lo menos podés hacer eso. O sea, establecer un fuerte control de los cambios. Jorge Beinstein es profesor de la Universidad Nacional de La Plata, actualmente es titular del Seminario de Doctorado Crisis Sistémica Global de la Universidad de Buenos Aires, especializado en prospectiva económica y geopolítica, ha sido titular de cátedras en universidades europeas y latinoamericanas. Esto de prospectiva me permite a mí preguntarte, Jorge, ¿dónde está el fondo de este tarro? Porque desde que yo me acuerdo, digamos, yo me crié en una casa peronista de aquellas épocas, desde el estado de bienestar de los años 50, suponete, hasta nuestros días. Yo nací en el 50, yo no recuerdo otra cosa más que crisis. Te pregunto, ¿cuál es el fondo de este tarro? Al fondo es una sistemática rapiña, digamos. Yo creo que el primer golpe fuerte que tuvimos fue efectivamente en el 55. Sí. Donde se armó una terrible devaluación. Entramos al Fondo Monetario en 55, lo que se llamó Plan Prebisch en esa época. Eso, sí, sí. Y tuvo una rapiña de ingresos terribles, el ingreso al fondo, y ahí empezó la locura del endeudamiento. Ahí, sí. Ahí. Hasta ese momento Argentina no era un país endeudado, que tenía un mercado interno próspero, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, golpe de lo que eran los grupos económicos dominantes de ese momento, lo que llamábamos la oligarquía cuando éramos chicos. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Claro, claro, claro. Yo viví lo mismo que vos, ¿viste? Yo soy de un barrio popular de Buenos Aires. Sí. A veces decimos que es un barrio aristocrático al revés, ¿no es cierto? Que es Villa Soldati, de ahí vengo yo. Sí. Y yo viví en mi barrio la tragedia del 55 y lo que vino después, ¿no es cierto? Esto tiene más de medio siglo. Claro. Más de medio siglo. Sí, sí. Y en realidad lo que se ha dado, yo creo que en el diciembre del 2015, es una especie de 55 likes, si querés, porque no salieron los tanques a la calle, tuvimos un golpe blando. Claro. No fue un golpe, sino un golpe blando. Sí. Pero los tipos no perdieron ni un segundo, inmediatamente devaluaron, inmediatamente empezaron la carrera del endeudamiento, ¿no es cierto? Sí. Bajaron los impuestos a los grupos, a los grandes grupos económicos, ¿no es cierto? Bajaron las retenciones o las eliminaron. Sí. Eso hicieron de inmediato. No perdieron un segundo para hacer eso. Y todo el tema es que las consecuencias de esa gran rapiña es lo que estamos viviendo ahora, porque ellos cubrieron esos agujeros fiscales, esos agujeros comerciales, todo lo que pasó después de diciembre de 2015, sí, lo cubrió con deuda. Claro, deuda. Y bueno, ahora tenemos una deuda gigantesca. Sí. Y bueno, acá la solución, yo creo que lo primero que había que hacer es impedir el drenaje de dólares, o sea, la fuga de capitales, empezar por ahí. Y luego al Fondo Monetario y decirle, bueno, mire, muchas gracias, hasta otro día, ¿no es cierto? Sí, adiós. Sí, sí. ¿Qué vamos a perder? No vamos a perder nada. ¿Qué vamos a perder? Entonces, sí. Yo creo que, bueno, el tema es ahí, entonces pasamos de lo económico, técnico, a lo político. Hay que tomar una decisión política en este momento. Sí. Bueno, a ver qué pasa. Claro, pero a ver, sí, para terminar, nosotros los hemos votado, nosotros los hemos autorizado. Cuando digo nosotros, digo que ya no sirve decir, yo no lo voté. No, somos un cuerpo social que hemos votado esto. Entonces, ¿somos tan pelotudos como para seguir pegándonos tiros en un pie? Y sí, porque es un cuerpo social desintegrado. Ajá. O sea, como sí lo hemos votado, bueno, lo votó el poco más del 50%, pero lo votó ese 50%, o un poco más, 51% si querés, sí, lo votó sometido a una manipulación mediática colosal, sí, manipulación mediática que no se hizo sobre la nada, sino sobre la base de prejuicios, claro, de una sociedad muy segmentada, ¿no es cierto? Sí. Ahí yo diría que lo que esa manipulación mediática que se vivió, yo diría desde hacía como 8 o 9 años y cada día más intensa, ajá, se apoyó en que es una sociedad desestructurada, eso, con clases medias que odian y desprecian a los pobres, incluso pobres que no se creen pobres, ¿viste? Sí, que sí, desprecian, sí, que está más pobre todavía. Entonces, bueno, eso ellos lo aprovecharon para encaramarse en el gobierno, sí, que les dio la totalidad del poder e hicieron lo que han hecho. Ahora, el tema es la reacción social, si va a haber la suficiente reacción social o regeneración social como para sacarnos a estos tipos de encima. Mirá, yo hace un mes más o menos volví de México, estuve en México un cierto tiempo. Sí. No me fui antes de las elecciones, pero se veía ya la reacción social contra el sistema, ¿no es cierto? Ajá. Y México es un país que ha sido mucho más desestructurado que la Argentina, castigado, sí, invadido por el narco, en todo lo que sabemos de México. Uh-huh. Y sin embargo, se ha producido un fenómeno de recomposición cultural fenomenal. Lo que yo vi ahí es sorprendente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, eso yo creo que nos da esperanza sobre lo que pudiera pasar en los países del sur, sobre todo en la Argentina, en Brasil, pero sobre todo pensando en la Argentina, ¿no es cierto? Sí, sí. Solo tiende al pesimismo, pero me parece que podemos ser un poco más optimistas con respecto a la reacción popular. Está bien. Solo habría que encontrar la mecha y el fósforo también, ¿no? Sí, pero viste, cuando pasan estas cosas, viene por cualquier lado. Mirá, si querés te cuento una anécdota como para sonreír un poco, sí, ya que vos estás en Córdoba, ¿no es cierto? Estoy en Córdoba, sí. Yo recuerdo en los años 60, primero éramos muy pesimistas con respecto a la reacción popular de la dictadura de Onganía. Sí. Después cuando vino el cordobazo, muchos sorprendidos, otros por supuesto decían que la sabían todos. Y yo recuerdo que se hacían reuniones muy doctas en Buenos Aires, donde se discutían las causas del cordobazo, por qué se había producido el cordobazo. Sí. Entonces eran los argumentos de los más sofisticados que te puede ocurrir. Y un sociólogo de la época, no te voy a decir el nombre para no involucrarlo porque fue muy fuerte, él en medio de la reunión dijo, mire, yo tengo una teoría que me parece que es la más acertada respecto de los orígenes del cordobazo. Y dijo, ¿cuál sería? Y dice, bueno, dice, que usted sabe, los cordobeses son muy chistosos, son muy bromistas. Y entonces, dice, ahí en la Colón, dice, en un bar estaba un cordobés y puso una moneda en el piso. Ajá. Y otro cordobés se acercó y quiso agarrar la moneda y este le tocó el culo. Y se agarró una trompada y ahí se armó el cordobazo. Y yo creo que es así, cuando se arma una de estas se arma por lo que sea, ¿viste? Cuando sí, hay mucha bronca popular. Sí, sí, sí, sí, sí, es cierto. Porque ahora chicos llaman aquí la intifada de diciembre del año pasado. Ajá. Y increíble lo que pasó ahí, porque nadie imaginaba que iba a haber una reacción popular de esa magnitud frente a la barbaridad que estaban haciendo los diputados votando la reducción de las jubilaciones, ¿no es cierto? Sí, no, me quedo pensando que la pena en realidad es que esto se produzca espontáneamente en cualquier momento y que estemos... No, claro, pero justamente por la falta de dirigencia, por la falta de ideología, esto esperamos que se produzca espontáneamente y no debería ser así. No debería, bueno, pero el problema es que tenés la CGT, que son una vergüenza. Sí. Es estos dirigentes, algunos diputados, dirigentes políticos, ya se están poniendo la banda presidencial y haciéndole un guiño al Fondo Monetario. Qué, ¿no es maravilla, cierto? Sí, qué maravilla. Entonces, con esos dirigentes, yo qué sé, tampoco se puede esperar mucho, pero mira, ya que vos decís que venís de una casa peronista. Sí. Supongo que vos ni habías nacido cuando fue el 43 o el 45. No, yo nací en el 50. Yo. Sí. Bueno, pero yo estaba el otro día un amigo mandándole una carta de Jaureche a un amigo, sí, en el año 42 es eso, que el amigo estaba desmoralizado por completo. Y le decía que bueno, que no había, desde el punto de vista de la clase política, no había nada que esperar, que sí era cierto eso, pero que la cosa por algún lado se iba a quebrar y se quebró. Eso es. ¿No es cierto? Sí, yo con eso no estoy rendiendo culto a lo mágico, a lo espontáneo y eso, pero incluso el concepto mismo de espontáneo, ¿no es cierto? Porque la gente piensa. Sí. Sí. Lo que estoy viendo es que aparecen organizaciones por todos lados, viste, que la gente la pelea como puede. Sí. Y bueno, avanzará con algunos dirigentes a la cabeza, o como decíamos cuando éramos chicos, viste, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, bueno, se va a ver. Sí, sí, sí, sí, sí. Jorge. Jorge, gracias por este ratito con nosotros, Dale. Fuerte abrazo. Bueno, igualmente. Gracias. Lo escuchaste a Jorge Weinstein aquí en El Desconcierto.